Ahora. Muchacha, ábreme la puerta si quieres saber quién soy. Que vengo con una amiga, si no me la abre me voy. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Si tú te vas a casar, ten mucho cuidado, hermano. Hay prendas que dan por nuevas y son de segunda mano. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Los muchachos de este tiempo son como los alfileres, con palabritas muy dulces engañan a las mujeres. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Mañana quiero prenda que me dure hasta que me dé la gana. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Dicen que me gusta el baile, a mí nadie me mantiene. Cada cual cuida a su madre, que es lo que más le conviene. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale. Muchacha, dile a tu madre que si quieres ser mi suegra, tus hermanos mis cuñados y tú mi querida dueña. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale, llave al candado. Échale.